Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 223, grabado el martes 14 de julio del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. A Darth Brit, perdón. Ah, ese sí, aquí estamos. También tenemos por acá a Julio. Hola, geekos, ¿cómo están? Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. No tenemos al sensei, pero eso no es nunca un problema para nosotros, porque aquí tenemos al Mecha Sensei. Hola, ¿qué tal? Gracias, Mecha Sensei. También muchísimas gracias a la chica de Behavior, que siempre nos baila haciéndonos portar mal, tener bad behavior. Gracias también a Behavior por prestarnos la canción, que siempre lo hacen. Buena onda, amárame. Son increíblemente buenos. Lo hacen de forma incógnita. Sí. Exactamente. No saben quiénes somos, nosotros. Quitamos el video de para que no vean a la masita, porque nos cobra por cada par de ojos que la ven. Sí, exactamente. Por eso que nosotros, para ahorrar, cerramos un ojo cada uno de los kikos. Solo la vemos con un ojo, con el One-Eyed Monster. Con el One-Eyed Monster. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial de los cómicos, cambiando un poco las cosas, y los que estaban escuchando la preproducción, pues ya saben lo que viene, señoras y señores. Esto es un... ¡Lucha! El trivia. Así es, señoras y señores, en este episodio de cómicos vamos a arrancar con un versus. Estos son versus que nos han recomendado ustedes a través del Ustream, del chat, perdón, que ahora es live.smmedios.com. Los que tenemos para esta ocasión son Optimus Prime versus Iron Man. Así que adelante, Tico Man. Yo creo que no tenemos que explicar mucho quiénes son los personajes, ya todos lo sabemos, los tenemos fresquitos. ¿Optimus Prime? ¿Contra quién? Contra Iron Man. Ah, yo creo que... Tony Stark. Lo único que le ayuda a Tony Stark es el vuelo y la maniobrabilidad. Sí, porque Optimus no puede volar. No puede volar. Pero tiene más armas. ¿Tiene armas a distancia o sí? Sí, tiene. ¿Pero qué armas a distancia? Tony Stark. Optimus solo tiene la pistola. Una pistola. Pero el otro tiene más armas de cohetes y volados que disparan. Sí. Y tiene los volados esos que disparan con la mano. Pero Optimus lo reviven bien fácil. Solo tienen que ir a buscar una pieza de un fragmento para buscar otro fragmento y después lo reviven y esto. Uh-huh. No, pero una vez que lo matan, ya terminó la pelea. No, porque entonces. Ah, bueno, sí, la pelea. Es un versus. Ah, sí. Yeah. Ah, pues no, pero si lo dejan vivo... Ah, no, no es Batman, ¿verdad? Y si topan el fragmento del cubo a Iron Man, ¿qué onda ahí? Si le topan el culo a Iron Man. Se transforma en algo. Puta, qué palo. Y con el bicho adentro. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡My liver! ¡My spine! Mm. Porque yo creo que si Optimus agarra al Iron Man, lo abre así como el late sardina. No sé ustedes. Sí, coincido. Sí, si lo Iron llega... Monger le quitó la máscara así a puro talegazo. Yo creo que Optimus también. Ahora, ¿a distancia le gana? A distancia le gana. La capacidad del traje de Iron Man y de Tony Stark para hackear, yo creo que podría ser poner a Iron a Optimus bailando, a bailar ballet. ¿Serán hackeables los Transformers? Pues, no se ha visto en las movies. Es un concepto interesante, fíjate, uh-huh. Pero son robots. Tal vez no la inteligencia central, pero comunicación tal vez podría, para sus partes, ¿no? Para sus partes, tal vez. Lo podría hacer que se transforme cuando no quisiera y quedar hecha una barcaza en profundidad. ¿Cómo? De esas que navegan rápido. Es que la cosa es que no sé si Iron Man le podría dañar realmente a Optimus a distancia. Puta, ¿no viste el misilito que le tiró al tanque aquel? El tanque, sí. No, digamos que no se mueve el Optimus si le pega. Entonces, me pongo a decir si Optimus Prime tiene los jets que le prestó Jetfire y puede volar y va a alcanzar a Iron Man. No, mm. Creo que tendría más movilidad aún así. Sí, Iron Man. Está, coincide. Sí, porque volaba puro chicote. Entonces, gana. Sí, yo creo que Iron Man, si se mantiene alejadito, como a 2 kilómetros, sí le puede ganar. No, y también con el hecho de que, no sé, pero le siento que un poco más estratega Tony Stark. Makes que, you feel. Que, like que, a cool exec. With a heart of steel. que Optimus Prime. Así que sí, yo también le doy mi voto a... Fíjate que en este Vamos. Caso voto por la fuerza bruta. Uh-huh. Y me voy por Optimus. Ajá. O sea, le digo, ¿por qué se me... Medio bruto, pero esa es la fuerza bruta. 2-1. Así es que el voto decisivo será de Iron Man, señoras y señores. Para mí. Es que para mí. Sí. No, es que de veras tiene muchas más armas. Y es mejor movie. Tiene más sentido la movie. Así puta, la que no la caguen con la segunda. Iron Man. Iron Man derriba un tanque, dice acá Necron. Así que buenísimo. Y la película no ¿Derriba? Es tan pinche mareada, dice. Derriba un tanque. Está bueno. Cierto, no es tan mareada la película. La siguiente versus que tenemos para ustedes es Megan Fox versus Angelina Jolie cuando estaba haciendo el papel de la Tomb Raider. ¿Y la Megan Fox haciendo el papel de qué? Tomb Raider también, digamos. The Tomb Raider. ¿Y qué, peleando en lodo o en...? We leave it up to your imagination. En aceite de bebé. Porque ese es clarito, no tapa nada. Me gusta tu manera de pensar. ¿Quién gana? ¡El público! Yeah. Vale, verga, ¿quién gana? ¿De qué estamos hablando? No sé. Sigamos. En ese caso, esa pelea sí. Tendría un efecto hipnótico. No, esa pelea sí tendría que ser en una jaula, no para que no escapen los peleadores, sino que el público no se meta. Sí. No importa quién gane, dice aquí el IRC. Con tal que peleen, pero fíjate que. No, pero vamos a fuerza física, me voy con la Jolie, no sé. La veo más cara de. Es que. Y su madre. Más por los papeles, vos has visto. O sea. La Angelina Jolie la ha visto dándose verga, pues. Mm. Y yo siento que la Megan Fox solo se la ha visto en Transformers. Por eso, entonces... Y corriendo, ahorita, nada más. Así, dándose verga. Así, venía, puta, me voy a los catos. Que le den verga. Yo ahí sí siento que gana la Angelina Jolie. Sí, además hizo el papel de loca. Yo, una vez. Y esos son mayucas aún. Y la otra está toda tatuada. No, vale, ver. Viva la Angelina, puta. Ah, es cierto. Sí, pero sí, no, pero tiene más tatuajes. ¿Quién tendrá más tatuajes? Ay, otro versus. Ese es buen versus. Creo que. Ah, no, es que la otra se acaba de tatuar todos los nombres de sus hijos. ¿Quién? La Yoli. Puta. Y tiene como 15. Ajá. Y no, y la otra, puta, si hasta tiene un verso y la cara de la Marilyn Monroe. Y se van a los penaltis en ese punto. Mm. Pero fíjate que la Fox la veo de talla petite, más o menos. Yo no la veo que sea muy alta. Fíjate que vamos a cambiar el sonido. Ya no va a ser los ponches, sino que ahora como son chicas, vamos a poner... Sí, bien, bien, bien. ¿Y no tenés ahí algún strap de bikini reventándose? Ay, lastimosamente. Sí. Lo borré ayer. Solo tiene el sonido del guante el doctor cuando le hace... Como el episodio de Al Bundy, ¿no? ¿Viste ese? No. Cuando llega a un gimnasio y ve pasar a todas las bichas. Y dijo, puta, que se rompa una costura. Yo solo quiero una costura que se rompa. ¡Una! Y se le rompe a él la camisa. Y él, puta, lo voltea a ver arriba. Gracias. Ey, pero acabo de ver la de Chuck. Cuando se van a meter a Atari, que supuestamente aún está viva, la compañía, uh-huh. Y ellos se van como a reparar computadoras, es su, y encuentran un edificio lleno de geeks reparando computadoras, y dice, no las necesitamos, y se van solo el Choc con el otro bien tristes. Plan B. Yeah. Mandan a llamar a la chica. En minifaldita y como nerd a reparar una computadora. Y todo nomás, pase mi vida, pase. Y todo, sí, bueno, sí, entonces, cara... Para ti, Lara Croft. Lara Croft. ¿Tico? Jolie. O sea, sí, Angelina Jolie. No sé. ¿Tico? Whatever. Escojan ahí la que sea. Sí, que cojan. Sí, también. Escojan, niña. Yo también le voy a la Angelina Jolie. Sí. Bueno, entonces ganó Angelina Jolie. Esos son los versus que tenemos para ustedes. Y ahora, señoras y señores, pasamos al... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Ah, sí, la número 5 fue la propuesta. Ey, cayó de Hangover. Salió la, cayó la número 6. Ah, la 6. O sea, salió de las top 5. O sea, just clutching on to dear life. Sí, esa onda está con las uñas. Pero solo cayó 11%. Puta. Con respecto a la semana pasada. O sea, se mantiene súper estable, pues. Uh-huh. Y según estaba leyendo, está... ya está como casi, casi por ser una de las películas de las comedias más... más exitosa financieramente. Wow. Sí, porque no debe haber costado mucho. A ver, no, costó 35 millones. Sí, costó nada, lleva como 200. De ahí, bueno, la propuesta. Yo así una inversión cinco. Necesito yo, mira, sí. Para invertir mis ahorros. Está la propuesta, que es comedia romántica. La número 4 fue Public Enemies, que hizo 13 millones. ¿13 millones? Costó 100 y lleva 66. Ups. ¿Cuál? Public Enemies. Una de gangster. Sí, De ahí la número 3 fue Transformers. Ah. Cayó a la número 3, hizo 24 millones, cayó 42%. Mm. Pero ya lleva 339 millones. No, o sea, sí, eso. ¿Para qué están? Ya se justificó la 3. Ya pasó la primera, ya sobrepasó el ingreso de la primera. La número 2 fue Ice Age, le ganó a Transformers. ¿Cuál fue la 1? Segunda semana. Hizo 27 millones. Y prepárense a llorar. La número uno fue Bruno. Oh, shit. Con Sacha Baron Cohen, ¿cómo se llama? Bueno, pero ahorita viene Harry Potter, no va a durar mucho. No, pero aún así hizo poquito. Hizo poco, no cumplió tanto con las expectativas. Al parecer tuvo un bajón bastante pronunciado entre el viernes y sábado. Ándale. O sea, y dicen que esa es mala tendencia por una movie. O sea, uh-huh. Que es poco probable que llegue a 100 millones. Lo comparan con la otra, Borat, uh-huh. Que esa dicen que abrió con poquito, o sea, abrió en 2.500 salas, hizo como 28 millones, no, perdón, hizo 26 millones, pero de ahí su segundo fin de semana hizo más, o sea, fue creciendo. Pero esta no sigue esa tendencia, como que tuvo su gran bajón. Así que, bueno, vamos a ver qué dice este fin de semana. Probablemente Harry Potter. Ojalá. Y a ver qué tanto cae Bruno. Está interesante eso. Ya. Yeah. Bueno. All right, señores, eso es el box office. Y ahora continuamos este episodio con algunas... Noticias. ¿Qué? Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Las noticias hoy son poquitas y hablan mucho de películas. Por ejemplo, ya se anunció el casting para Jane Foster en la película de Thor. Por algo somos nosotros un award-winning podcast de películas. hay que apoyar ese premio. Sí. La apoya, sí. Va a ser Natalie Portman. Más la reina amígdala. Sigue bien. O sea, se ha mejorado con la edad. Porque yo tengo rato de no verla. Se ha mantenido muy bien. No, huevo, mira esa foto. O sea, foto solo de la cara, ¿verdad? Pero está siendo bien elegante. Sí, tiene un barro. Está bien chula. Hizo grandes aretes que le han puesto. Y supuestamente, si se recuerdan, Jane Foster en los paquines originales era la novia del doctor Don Blake. El Don Blake. El Don Blake, que se convertía en Thor. Y ella era la enfermera que trabajaba con él. Enfermera. En los paquines actualmente ya le hicieron el upgrade y hoy ella es doctora. Y se supone que para la película van a hacer algo similar. No la van a sacar como enfermera, sino que como doctora. Como doctora. Fíjate que no dice mucho más la noticia. Después pasan a hablar que ya se anunció Hal Jordan quién será en la película Green Lantern. Puta, sí, men, ese no el estoy muy de acuerdo. Lo mencionó en el foro ya, por cierto, y también Guillermo. No lo veo. No lo veo yo. No es que no lo veas. Si te pones a pensar que estaban considerando a Timberlake como otra opción. Puta, sí. Sí, yo me asusté cuando leí esa noticia de que había sido... O sea, ya habían escogido este cuando leí la noticia, pero puta, cuando vi Timberlake, no. La alternativa era Justin Timberlake. Yeah. Así que escogieron a Reynolds. Fíjate que yo por lo menos este sí le veo... Sí le veo talla, así que puede ser de piloto de pruebas arrogante. El que hizo en X-Men el papel... No, en Wolverine, el papel de Deadpool. Es que yo siento que es actor de comedia, realmente. Exactamente, eso es a lo que yo voy. Que el Ryan Reynolds, yo siento que se ha encajado en ese papel de que ya ha hecho un par de películas de acción, pero nunca deja de ser el cara de chiste. Mira, ha hecho varias. O sea, ponele esta... Salió en Amityville Horror, en Blade. Pero Blade igual, salió de Blade. Comic no, Relief. No, el de Blade fue Comic Relief. Sí, sí. Ese. Y me cayó mal es el papel que hizo. Entonces ojalá que lo vaya a hacer y que lo haga en serio. Pues. O sea, yo por lo menos sí siento que él podría actuar como de piloto arrogante. Así que es Hal Jordan. Pero Hal Jordan era arrogante. Sí. Sí. Cuando como piloto de prueba, sí. A ver cómo hace, como vos decís, esa transición de eso a alguien un poco más serio, un poco más heroico, digamos. Mira. Yo no sé por qué lo siento demasiado alto para el papel de... Está bien. El papel lo va a definir no el actor, sino que el director. Uh-huh. Porque el director es el que va a decir, mira, lo vas a hacer así. Y él lo puede cortar y decir, y lo puede parar hasta ahí nomás, ya no más chistes. Y el director es un señor que se llama Mark... No, ese es el escritor, perdón. Martin Campbell, que dirigió GoldenEye y Casino Royale. Las dos películas de James Bond. Ah, Casino Royale, la nueva. Puta, estaba pensando... No, Larry Niven está pensando vos. Yo estaba pensando la primera y yo, oh, shit. Y este tipo medio cómico, oh, shit. Ni que fuera con respirador artificial el fulano. No, espérate. Para mí ahí ya salvaste el proyecto. Ah, no, es buen director. Sí. O sea, Casino Royale es buena referencia. Y fíjate que la gente en Newsarama ya se puso a hablar pajas de quiénes podrían ser actores para casting que ellos considerarían muy bien. Larry Niven, siniestro. ¿Quién? Larry Niven ya se murió, ¿no? Sí. Ah, sería más siniestro. No, mira. Ahí sí me da ya miedo. Sí, o sea, después se le cae la queja. Weekend at Bernie's, güey. Ellos no sabíamos que estaba muerto. Se movía todo. Ya, oh, Frank Oz manejando a Larry Niven. Saludón. Ellos proponen al Dr. House, Hugh Lowry. Hugh House. Como siniestro. Y fíjate que la cara la tiene. ¿De siniestro, sí? De siniestro, sí. Puta, ¿y el emperador? A Anthony Hopkins y a Judi Dench como... Puta, ya sé, como los guardianes. Como los guardianes. Ay, igualitos. Como todos los guardianes. Solo los tenés que pintar de blanco. Pero ¿Y los irán a hacer amorfos así chiquititos? No, si son chiquitos ya. Ya de viejitos se han hecho chiquitos. Pero los tienen que hacer cabezones. ¿Y ese? ¿Y que este sea? A John Shaw lo proponen como... Tom Kalmaku, que es el bichito que lo anda ayudando. Ahí el mecánico. El sidekick. A esta bicha como la Arisa. ¿Quién es esa? Arisa. ¿Dónde salió? ¿Cómo se llama la novia? Ferris, Carol Ferris. Salió en Firefly y en Space Cases. Bienvenido, Rojo, al Ferris, chat. No han dicho. Liam Neeson como Avin Sur. ¿Qué parece? Nice. Un cameo casi. Pues sí. Snape. Alan Rickman como Salak. Es el Green Lantern, que es tipo insecto, creo que tiene 6 brazos, y ahorita hace el papel como el que se encarga de logística en OA. Pero ese por la voz más que todo. Lo haría, mira. Vin Diesel como Kilowog. Ah, sí. Pero igual sería solo la voz. Sí, sería la voz. Ay, los demás vale riata. Mira, no, y no va a salir... Y la voz del príncipe de Persa de 300 Eternia. Como Atrocitus. Mira, y no... Ay, ese será malo. ¡Sparta! Y no va a salir Guy Gardner. No. ¿Solo va a ser un Green Lantern? Ah, no, sí, solo uno. Se espera que solo sea uno. All right. Además, esta semana ya comenzó el USA Today a publicar un comic strip de... un stripper. Superman. ¡Ah, Superman! Haciendo editado, strip. Estoy ciego. Supuestamente va a ser la misma sección que está publicando DC Comics en los cómics de miércoles, miércoleros. Miércoles. Y recuerden, hoy es 14 de julio. En Francia es la fiesta nacional de Francia. La fiesta nacional de Francia. Que se recuerda que María Antonieta de las Nieves se tomó la pastilla y le cortaron la cabeza para quitársela, pero ya no la cumplió. Ok. Uh-huh. Gotas de sabiduría. Fue, sí. Y fue esa de que ya le iban a decapitar. Un queso decapita. Sí. Uh-huh. Se paró en el pie del verdugo y le dijo, disculpe. Se disculpó con él antes de que le volara la cabeza. Nice. Era una reina. Uh-huh. Bueno. Let them eat cake, dijo después. Sí. Y creo que le echaron la culpa de que había adulterado la harina, el pan francés. Al veras. Dios mío, qué que bien. ¿Seguía la siguiente sección o sigo, man? Que bien portado urna, te sobra. Muy bien, señores, señores. Sigue, Omar, sigue. Los conceptos vestidos en este programa. Sí, continuamos con... Un responsabilidad ético, Omar. Unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente. Le daré lectura en este momento. Pero ya, pero ya. Si no seguimos. Sí, vamos a ver cómo salimos de los emails a otro comentario. Sí. Después llegó el chiquitillo de Napoleón y le arruinó toda la onda a los franceses. Espérate, que le arruinó el chiquitillo a Napoleón. El verdugo le arruinó al chiquitillo a Napoleón y le pidió disculpas. El primer email que tenemos por acá. Que en vez de cortarle la cabeza, le cortó las patas. Que no soy Ah, pero eso fue antes. No soy el diablo. Le cortaron las patas y arrastran los huevitos. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Marco José Ramos Recoba. Y nos pone: bueno, geekos, hoy sí tengo que decir que esta portada nos llevó un buen tiempo, así que espero que la seleccionen pues, para el episodio. Ojalá les guste y espero con ansias el episodio 223. Bueno, geekos, me despido, así que muchas gracias a Marco José Ramos por esa portada que está buenísima. Es todo está un cómic. Demasiado buena para ser portada. Y la vamos a poner en el Flickr pool de todas las portadas. Muchísimas gracias a Marco. En el pool, para que nadie entre por ahí. Sí. Carlos Jiménez nos escribe: Kiko, acá les mando la propuesta después de la portada 223. Espero que les guste. Presten especial atención a la portada de The Boys. Contiene los cómics que a mí personalmente me gustan mucho y que estoy siguiendo, excepto All-Star Superman, que ya acabó, pero los demás están muy buenos. Aprovecho para agradecer a Brito por la respuesta a mi pedido de auxilio por el tema de la visa. Al parecer no alcanzaré a ir a El Salvador por ese tema, pero si se da un milagro, voy. Espero poder contactarlos. Muchas gracias de nuevo, Dark Brit. Que la fuerza los acompañe, que nunca les falte cerveza de las mujeres y los cómics. Que no nos va a faltar cerveza. Cerveza me vale verga. Las mujeres y los cómics, please, que no se acaben. Aquí mira, nos manda aquí también Carlos Jiménez las portadas que ocupó para hacer la portada de este episodio. Las originales, aquí está la de All-Star Superman, la de Batman y Robin, la de Green Lantern Corps, la de Kick-Ass, The Sword y The Boys. Ah, no es The Word, es The Sword. The Sword. A Sword. A Sword. Bloody well begins with us. Surprise me a bastard. Y tenemos un email de nuestro amigo Eddie Dark. Eddie Dark nos dice: hola, Kiko, acá su amigo Eddie Dark, solo para decirles que ya acabé mi posgrado. Ahora solo me queda enfrentarme al mundo real. Solo me queda darle las gracias a los geekos por hacerme compañía mediante su podcast estas Same largas school. Noches de estudio. Ya salió de kinder, ya le falta prepa solamente. Bueno, ahora ya solo me queda pedirles un favor. Invoquen sus poderes, geekos, para que me aprueben en la entrevista de trabajo que voy a realizar. Apruébate. Sé que si alguien puede hacerlo, son los geekos. Acá se lo olvidaba, felicidades al cumpleañero Julio III o Julio o Julio Jr. Es que Julio nunca me dijo cómo se iba a llamar su hijo. Y por cierto, sí se llama Julio. Julio III es. No, Julio IV, por favor. Cuarto. Julio IV. The Fourth. My the Fourth. The Fourth is strong with it. Tu papá se llama Julio. ¿Y tu abuelo? Por supuesto. ¿Y tu abuelo también? ¿Y tu bisabuelo? No. ¿Rodolfo? Abuelo sí. Ah. Bueno, ahora él se llama Don Carlos. Don Francisco. Ingeniero Francisco. Bueno, ahora la sección de Pregúntale a los Geekos. ¿Cuál es la peor animación gringa y japonesa que han visto? Uy. La peor japonesa. Puta, para mí, Kimera. No, Kimera. Es que esa ya no me acuerdo realmente. Sí, no es que yo la borré de la mente. Y la otra para mí es Metrópolis. Uy, Metrópolis. Mira, bien animada, pero mala historia. La historia es la mala. A mí la animación es buena. Me abatió Yubei-chan. El ¿te acuerdas del malo? Sí, aquel que era un garabato. Solo cuando la bicha se transformaba, qué vergón, y de ahí sí. Todo el resto, pues. Era un suplicio. Mira, animación bajera. Gringa. Mala. Japonesa es la de Chin-chan. Pero son buenísimas. Pero lo malo te cae en gracia, tiene el mismo efecto que South Park. Que es una animación mierda, pero es mala. Pero la ves y la esperas y la y da risa. Y te da risa. Sí, da risa. Y gringa, americana. Hay demasiado donde escoger. Sí, grandes. Es que ahorita, sí. Ponele todas las que se están produciendo ahorita. Ah, ahorita es que todas parecen como animación en Flash. Y todas tienen que ser gross. Sí. O sea, todos son de que me saqué este moco y se lo metí en el sándwich a este otro y el otro sopió y le saqué el hígado. Pero yo creo que la que empezó todo eso fue Ren and Stimpy, que para mí es horrible. Sí. Es una animación grotesca. Y veas cómo los hacen mierda pero esa tipo de animación. Es a propósito que lo hacen así. Claro. Yo diría alguna que sea de mala calidad. Ok. Algo como decir... como la de Gem. La animación de Gem era bajerita. No, para eso te vas a Clutch Cargo y el Fantasma del Espacio. Pero en su época la veíamos. Pero era mala. Hasta entonces yo decía, sí, esta gente época, no se mueve. Cabal, o sea, ¿qué les pasa en la boca? Decía. Sí. Bueno, dice que ¿cuántos de los geeks le pusieron un nombre geek a sus hijos? Por ejemplo, Sarah Connor o algo así. No, ninguno, creo. El mío se va a llamar Logan Kakaroto, pero... ¿Y en la escuela cómo le van a decir? ¡Caquita! ¡Caquita! mi esposa me vetó que a mi primera hija le pusiéramos... Lara. Lara Max... ¿Cómo Maxine? Era? Lara Shakira. No, no, era Lara Max... Buffy Lara Max. Buffy Lara Max. Nice. ¿Y la Shakira qué iba a ser? La Raquel. La Raquel. Wow. La no sé qué Shakira tenía otro nombre. ¿Verdad? Sí, sí, había algo más. Britney Shakira. ¿Y de Rafito no? No. Yeah. Chester. Britney Shakira Aguilar. Rafito iba a ser Chester. ¿Cuál fue el mejor partido de fútbol Kiko que los Kikos hayan jugado? Ay, Dios. Ah, en la universidad, cuando íbamos a ¡ay, es cierto! Y que salían zapatos volando y... yo vi una grabación de eso, me acuerdo. Sí, era. Y Brito iba a ver a las vecinas que vivían ahí a la parte de la cancha de fútbol. ¡Qué bueno! No, Omar, no sé si fuiste esa vez de que los... ¿Qué me iba a dar verga yo en uno de esos partidos? Con el gordo puente. Que hoy es proveedor de... No, de que un amigo nuestro es parte del... comité de EDESA, de los que ven el estadio Cuscatlán. Entonces nos dio chance de entrar a jugar en el Cusca. Así, más con, pues, o sea, nada que maravilloso. Una hora más o menos nosotros jugamos en el estadio Cuscatlán. Nunca quedó igual, ¿no? Nunca me imaginaba que esa mierda era tan grande. O sea, la primera corrida del otro más que... Ya no quedé. Y después ya tratas con más respeto a los jugadores de la selecta, porque sí. Vos decís, ¡corre, hijo puta, corre! Pero ya estando ahí, cabrón... Pero cabrones viven de eso. Claro, sí. Pero después de la primera corrida de meta a meta... Me cambio de equipo. Vos decís, no. Decís, ¿y saben qué? Juguemos mejor a lo ancho, ya no a lo largo de la cancha. Solo aquí, papi, fútbol, la mitad de la cancha. No, en el área, nada más. Es una cosa... Y la grama cansa, como no tenés idea, porque es alta. Una grama bien alta, entonces pucha. No había que chapar tampoco. No, pero no era gramita. No era como rápido. De repente rápido. Te tropezabas y, ¡ey! Aquí dejaron un zapato. Sí, cabrón. Un par de calaveras ahí metido. Jimmy Hoffa. Aquí está sin fuego. Agradeciendo de antemano la ayuda Geeka. Que me harán solo me despido con un saludo. El CC, espérate. Llamamos pues, a todos nuestros poderes. Postdata del dice acá, dejen la Coca-Cola que los necesito va a matar. Sus poderes. No lo casten en otra cosa. Tengo que. Ok, sorry. Estar aquí las. Al sensei, al chat y continuamos. Hola, hola. ¿Aló? Hola, hola, sensei. ¿Aló? Bueno, continuemos. Bueno, continuamos. Que se conecta el sensei. Señoras y señores, estos son los correos que tenemos para esta semana y continuamos entonces ahora a nuestro episodio con un review, un par de reviews de películas que acaban de ver Julio y Britoman. Adelante, Julio, con la película que nos vas a... Bueno, cedo amablemente mi puesto al compañero Darth Britt. Bueno, a ver, Darth Britt. Push. Siguiendo la tradición del... Push era, ¿verdad? Siguiendo la tradición de la semana pasada que dimos un... fue descarga de frustración. Ajá. Ahora hola, les traigo un review de esta película que se llama Push. ¡Push! ¿Push o Push? Que... Si ustedes se meten a ver los reviews que hay, o sea, los comentarios en internet, se van a pegar una gran confundida porque la mitad de la gente dice que es una vil mierda de película y la otra mitad dice que película hasta la han puesto maraca. ¡Ah, la mejor película que he visto en mi vida! Tampoco, ¿eh? En su vida. Uh-huh. Pero realmente la película es muy buena, yo la recomiendo. O sea. Un niño de un año dice, ¡la mejor película que he visto en mi vida! ¡La primera que logré ver! Y después la entrevistan, ¿cómo puedes hablar esto? Esta película es producida por William Vince, que a ver quién es. Greg Williamson, que a ver quién es. Escrita por David Burla, que a ver quién es. Okay. ¿Y eso es qué viene? No, nada más datos para que sepan la película. Ah, pues, ¿no? Para no hablar tanto, es prácticamente un episodio de Heroes. O sea, es Mara que nace con poderes. Hay una asociación que los anda buscando para ocupar sus poderes como armas. Jump. La están comparando un montón con Jump. A eso me suena, dale. La están comparando un montón con Jump. Pero, a diferencia de Jump, yo esta sí que... Yo la vi y no me gustó. No, perdón, Jumper. No me gustó. Esta sí Es de ese tipo de películas que la trama la manejan, a mi gusto, muy bien. No voy a dar spoiler, ¿verdad? Que tiene así como trasloques en el tiempo, tiene cositas que te dejan, que después te las explican. Y a mí me gustó. Tiene un par de agujeros en la historia que yo me quedé ahí, que aún ahí las regaron, ¿verdad? Pero no le bajan muchos puntos. Uh-huh. Desde el principio te dicen el tipo de poderes de la Mara, que los tienen clasificados como en grupos. Y son bastante interesantes porque ponele, por ejemplo, los Push, ¿verdad? Que de ahí viene el nombre, son gente que te metían... como The Force. Ellos te metían como pensamientos. O sea, ellos te decían, vos ahora vas a creer que este te está traicionando. Y ya para vos eso era verdad. Yeah. Habían otros que eran los movers, que eran los que eran como telequinéticos. Telequinéticos. Todos los poderes son mentales, de alguna forma. Sí. Habían los... No hay mara que avienta rayos. No. Habían unos que eran los bleeders, que eran los que gritaban y destruían cosas. No, lo sentí yo muy, muy, muy, muy eficiente. ¿Y este pero... basado en algún cómic o no, es...? No, yo creo que no. Nada que ver. Habían... Había el poder que a mí más me gustó eran los shifters. Ajá. Yo dije, va a ser un shifter, pero no, sino que él, digamos, shift-locks. Agarraba un pedacito de papel, vea, tenga, aquí está este billete de $100. ¡Buf! Y ya él lo convertía en un billete de $100 y ya. ¡Wow! O sea, ¿él lo convertía físicamente o te daba el ilusión? No, él lo convertía físicamente. Entonces, habían otros que los sniffers, que ponerle un cepillo tuyo de cuando tenías 5 años, vea, y lo agarraban ellos. Este hijo de puta anda ahorita allá en Suiza y que no sé qué, puta, allá te iban a buscar, vea. Nice. Habían otros que veían el futuro y así, muy, muy bueno. O sea, realmente yo se las recomiendo. Ok. Entonces, ya no digo más para no dar spoilers. Spoilers, así que Push, está buena, quiero verla. Adelante, Julio, con Mirror Mask. No sé si ya nos oye el sensei. Sensei. Sensei, ¿ya nos escuchás? Hello, hello. Sensei. Sí. No, creo que no nos escucha. ¿Hola? Sensei, hola, hola. Hola, hola. Hola, no, todavía no, Bueno, pues no. Sorry. Seguimos entonces, Mirror Mask, Julio. Mirror Master. Esta es una película del 2005, ni siquiera una película muy nueva. Escrita por Neil Gaiman y dirigida por Dave McKean. Que era el que hacía las portadas. Que era el que hacía la mayor parte de portadas de Sandman. Y si en quien no se recuerde, eran portadas fumadísimas. No eran dibujos, generalmente eran como collage de diferentes elementos y él le toma una fotografía. Él es un diseñador gráfico, ilustrador, y esta es creo que la primera película en la cual hace las veces de director de algo, un largometraje. Es una fantasía escrita por Gaiman. ¿Es animada o es vida real? Es personas, vida real, y la parte de fantasía, que es la mayor parte de la película, es con animación de computadora. Ajá. Se trata de la historia de una niña adolescente que se pelea con sus papás, que trabaja en un circo, ella trabaja en el circo, detesta esa vida. Su mamá cae gravemente enferma, ella se siente culpable y de repente amanece, despierta en un mundo de fantasía, que hasta cierto punto te dan a entender que ella es responsable por su creación. Y ahí sí, en el mundo de fantasía es peladísimo, sé de caso que estás viendo algo de sacado del Sandman. Los pájaros no son pájaros, son peces que andan volando por todos lados. Y los pájaros andan bajo tierra. Las personas todas ocupan sus marcas, sus caras son algo deformes y ocupan máscaras bien raras. Una de las escenas salen unos gatos y todos los gatos tienen caras de personas. Pero mira, se ve tan creepy esos gatos cuando lo andan siguiendo a la bicha. La película es oscura en ese sentido, no es una fantasía como pudo ser Laberinto, que tenía muchos elementos que pueden atraerle a niños. Esta es una fantasía más para adultos. No se ve ni mucha violencia ni cosas terroríficas, pero sí, las imágenes son oscuras, ocupan muchos tonos sepia. Aparece una princesa buena y una princesa mala también. La niña tiene un quest. Clara y la otra negra, me imagino. Fíjate que no, solo la Mirror Mask solo es una máscara de espejo que aparece en la película y que ella la tiene que encontrar. Tienes también elementos así, vos decís, ¿y esto de dónde se le ocurrió? Unos gigantes que están flotando. Una librería donde los libros se mueven como mariposas, y no es difícil, los tenés que atrapar con unas redes. Las mariposas son bien pendejas. La película tiene una trama que es lenta en varias partes de la misma. Si lo ves a la izquierda, va bien en medio, va bien. Te puede hasta aburrir en unos, camina, en algunos momentos. Hay un círculo. Y no es muy profunda la historia, es bien lineal. Sin embargo, todos los efectos visuales, el diseño, las imágenes, son bien surrealistas. Si te gusta ese tipo de fantasía, es bien recomendada la película. Yo le doy un 3 puntos, geekos. Wow. Porque la historia, como te digo, a pesar que es de Neil Gaiman, ahí deja que desear. Pero también el Neil Gaiman es eso que, un joven transportado a un mundo fantasioso. Como que ya va. Ajá, sí. Pero igual, tú esperabas más. Tal vez si fuera una película en lugar de hora y media, solo de una hora, hubiera sido más dinamismo. Que el sensei no puede hablar, pero aquí dice mala. Fíjate que el Dave McKean, para que se den una idea, él fue el ilustrador y dibujante de Asilo Arkham. Sí, sí. Y ese tipo de imágenes, vos las ves, ese tipo de inspiración la ves en la película. Fíjate que originalmente está producida por la compañía de Jim Henson. Uh-huh. La compañía Henson fue quien los llamó y les dijo, miren, queremos hacer otra película al estilo Laberinto o El Cristal Encantado. Pero barato. Que ha sido un éxito de venta en DVDs. Uh-huh. Nuestra intención no es sacarla a cine, sino tener otra película de fantasía que se siga vendiendo año con año. Originalmente habían pensado, hagamos un prequel al Laberinto, un sequel al Laberinto, o un prequel a la otra película, El Cristal Encantado, pero ellos decidieron una historia totalmente nueva. Les dieron solo $4 millones para presupuesto, lo cual es una nada para hacer una película con animación en computadora. Ellos aceptaron el reto. No, porque les dieron la máquina. ¿Cuánto de millón? Cuatro millones. Puta. Y ellos dicen, miren, trabajamos con un presupuesto bien limitado, pero eso nos obligó a ser más ingeniosos y movernos dentro de esos límites, y lo lograron. Pero vos ves en muchas de las imágenes de la ciudad donde ella anda caminando, los fondos se ven bien planos. Se nota que uh-huh. es como un solo diseño y que ella anda caminando enfrente. O sea, le hicieron huevos con los 4 millones. Sí, le hicieron. Al final dijeron, hey, la vamos a sacar al cine para hacerle publicidad. No hizo ni 1 millón, hizo como $800,000 en un par de semanas que estuvo en el cine. No muchas salas. No muchas salas. Y después ha estado solamente en DVD. Dicen uh-huh. que las ventas han sido buenas. Sin embargo, no ha sido un gran éxito. Dice que le salieron $20 el DVD, que está arrepentido. No, si la compraste, mala decisión. Sensei, te escuchamos ahora. ¿Aló? No quiere hablar. Bueno. Así que, para los que les gusta ese tipo de películas, recomendada, alquílenla. Se puede alquilar en DVDs. Uh-huh. Mejor alquilado. All right. Bueno, entonces con eso continuamos, señoras y señores, a la carnita de este episodio. Pi, pi, pi. Señoras y señores, en un afán de ayudar a todos los lectores de cómics que han estado ocupados haciendo otras cosas menos leyendo cómics, sabemos que vienen varios eventos importantes en algunas historias y vamos a tratar de ponerlos al día. ¿Hablar de eventos o de...? No, pero vamos a ponernos al día, catch up, ¿verdad? De algunas series de cómics. Por ejemplo, yo estoy esperando con ansias que me expliquen cómo viene lo de Green Lantern. Doblado. En cómics. Sí. En cómics vienen así, en issues separados. Ajá. Pero, más bien, ¿cómo viene la historia? 20 y pico páginas cada uno. Ajá, sí, de papel. Dibujado. Y lo hice, sino que tenés que leerlo. Esos archivitos que van a pasar, entonces, ¿hay que imprimirlos o cómo? Sí, sí. Perdón. Bueno, continuando entonces, señoras y señores. Son audiobooks. Vamos a poner. ¿Taipeados? Audiobooks taipeados. ¿Ilustrado? Puta paloma la mara que puse ahí para los audiobooks. Entonces, espérate que eso le Bueno, la idea, señoras y señores, es ponerlos al día con las series importantes. Ah, ok. Y yo, por ejemplo, voy a agradecer muchísimo que me pongan al día con Green Lantern, porque sí quiero leer esa serie, se ve muy muy buena. Pero también que me digan cuál de las diferentes cómics de Green Lantern es el que hay que seguir, porque... Y se lo dejo a Julio, porque él trae cabal esos cómics. Yes. En físico aquí. Aquí están. Léalo, oiga. Feliz. Permítame. Eso es. Creo que rompas esa página. Bueno, a ver. Adelante, Julio, ¿cómo viene la Green historia? Lantern, fíjate Green que Lantern. No sé cuándo comienza Darkness Night. ¿Sí es? ¿Mañana? Mañana es. Claro. Ahora, el sensei me dijo que la que salió justo antes, esa me dijo, lee esa ya porque ahí es donde empieza, me dijo, sí. Básicamente. Parece que fue el... Green Lantern Corp 48. No, el 43. 43. Ah, pero Green Lantern. Green Lantern. Mire, a ver. Bueno, la fecha en que comienza ya lo vamos a averiguar mañana. Ahorita en... 43, sí, confirma, sensei, 43. Okay. Ya. Va a ser una miniserie, el evento, de 8 cómics. De 8. 8 paquines, la serie principal. De 8 y comienza en julio. Va a ser mensual. Uh-huh. Y va a ser acompañada con los cómics, así que van a estar más cercanamente relacionados. Va a ser el título de Green Lantern, y ese para mí es un gran pero, que van a sacar una miniserie aparte. Hubiese preferido que fuese... Aquí Britomán está confirmando, mañana sale Black Knight número 1 y Black Knight Tales of the Corps number 1. O sea, hubiera sido como la Guerra de Siniestro. Pues. Como la Guerra de Siniestro, que fue dentro del paquín de Green Lantern. Pero bueno, súper bueno, sí. Entonces, Green Lantern a secas y Green Lantern Corps van a ser las otras dos series que valdría la pena darle seguimiento. Yo en lo personal lo voy a hacer con Green Lantern Corps. Vamos a probar cómo están los primeros. Si no, no alcanzo a leer. Pero tanto. A ver que, o sea, la serie va a comenzar en Black Knight number 1. Sí, Black pero Snipe. Pero contando la historia hasta el momento, bueno, ahorita para estar en la jugada. Hasta el momento te han mostrado y presentado cuáles van a ser las diferentes facciones que van a participar en la historia. El concepto inicial es que hay varios cuerpos, varios equipos que utilizan la energía emocional del espectro. O sea, que todos son lanterns de algún color. Lanterns de un color. Los Rainbow Lanterns, sí. Rainbow. Gracias por explicarlo en menos palabras que lo que Julio lo quería. Mira, okay. Pero todos ocupan la misma pila, la misma idea de que hay una pila que donde tienen que hay ir a cargarse. Hay una batería principal para recargarse, cada quien ocupa un color, cada quien ocupa un y anillo. Y si lo cargas en la de otro color, no carga. No carga. No carga. No carga. O sea, que qué tecnología más chafa. Menos los azules, porque los azules como que cargan a los verdes. Sí. Sí. Entonces, bueno, tenés los verdes, que son los originales, los amarillos, que es el poder del... Willpower. Del will es fuerza, voluntad. Fuerza voluntad. Los amarillos, fuerza de poder, que son se basan su poder en el miedo. El poder del miedo. Ah, porque te mías, vea. Y por eso son amarillos. Por eso. O sea, no has tomado mucha agua. No, tan mal de los riñones. El anillo de la micción. Puta, sí, no sé dónde iba. Bueno, ahorita con el anillo. Mira. Por lo menos de los amarillos, ¿sabes que es? Hay un recachín. Hay chorrocientos porque hay uno por sector del espacio. Wow. Después salieron los rojos, que es la fuerza del odio. No digo nada. Sí. Sí. Y esos han iniciado como poquitos, porque son los que están en un pero planeta. Revoltosos. Sí. Sigamos. La fuerza. Dale. Sigamos. ¿Cómo se llama el planeta donde están Atrocitus y Sumanum? El planeta Malignus. Malignus. No sé. No me acuerdo. Istahir. De los malos. Bueno, ¿los azules al fin qué era? Esperanza. Los azules son Hope, Esperanza. Esos por sí solos son débiles, pero tienen una relación simbionte con los azules. Hecho mierda los... Sí, los guardianes. Ya vamos a llegar a eso. Todavía me caen mal. Bueno, pues sí. Los azules tienen una relación simbionte con los verdes. Sí. Porque los azules les aumentan el poder a los verdes, casi se los duplican. Y los azules toman poder de los verdes también. Pueden hacer grandes cosas cuando están juntos. Emparejados. Y así fue como entre los paquines introductorios le dan un anillo azul a Hal Jordan y de repente anda con un verde en una mano, azul en la otra y el uniforme se le pinta bicolor. Ay, espérate, yo me había quedado cuando le ponen un rojo. Sí, pero el azul se lo quita. Sí. Ah, ok. O sea, con el azul se lo logran curar. Después de eso, a ver, ¿cuántos colores llevamos? 4. Sí, pues de repente el mandarín. Y era anaranjado. Y de los azules, el fundador es Gant. Anduvo la linterna un rato. ¿Quién? Ya va a llegar Julio. Gantet es uno de los fundadores de los azules. Y son poquitos. La última, Paquín, te mostraron en el 42 cuatro. Que habían... Cuatro. Dos guardianes... Ajá. Y linternas azules, cuatro. Tres o cuatro. No y, más. Estaba, y estaban reclutando al elefante, hijo de puta, que dale en la introducción de los Beatles de Rock Band. El elefante. A la Manjula. A la Manjula. Y, pero en este, el 42, salía que estaban reclutando a una chava más y salía otro también. O sea, okay. Que se veían cuatro. O sea, pero poquitos. Después te poquitos. Te salió el agente naranja, naranjito, salido uh-huh. de España en el 82. Con Imarchi. Sí. El cual es un fulano, la Freeze, que vive solito en un planeta del sistema Vega, al cual los guardianes hace chorrocientos años también le dijeron, mira, te quedas aquí, nos vas a hacer un favor y te regalamos esta linterna naranja, que aquí estaba, te la quedas vos. Y a cambio de eso, él les regresó un tesoro que les había robado. Pisto siempre. Y ese o fulano, es pisto o una nena. Bueno, el color naranja es la avaricia. El fulano hace de caso que es la personificación de Gollum, que dice, my precious, my precious, my treasure. Y eso, y anda... Y él, ¿cómo es que dice? No sé. Y él anda con su linterna naranja. A mí me recuerdo más a las gaviotas de Finding Nemo. ¿Cómo decían? Mine. Tienes razón. Mío. Y este sería las veces de un guardián de los color naranja y no tiene seguidores. Él los crea con su anillo. Crea imágenes de personas a las o seres de seres a los que ha matado naranja. Anteriormente y ha absorbido que había hartado, a ver, ¿qué? Su fuerza vital. A ver, ya llevamos cinco. Las zamoranas. Estas son enemigos viejísimos, las de los Linterna Verde, que son mujeres únicamente, que se visten de violeta más o menos. Son y de que la misma representan raza. El sí. La emoción del amor, pero un amor como que mal enfocado. Es un amor más posesivo, tal vez. Sí. Simplemente te recuerdan, aquí siguen. Y la novedad es que a la Ferris, ex de Hal Jordan, la acaban de convertir en Zamorana. También la... Zamarrona. La Fatality. Sí, Marrona. La Fatality, que esa es una enemiga de Jon Stewart. Y el séptimo color, que sería el índigo, que sería una forma de decir Montoya. Crimson en lugar de decir rojo. El índigo es el azul. ¡Ah, los carmesí! Ah, no, el azul son los Hope. Es que el índigo es como un azul pálido. Un azuloso. Pipián. Celestón. Metrosexual, es el azul metrosexual. Metrosexual, eso es. Que ese solo leí de que... No lo han presentado aún en los paquines. Son colores todavía que, no ha salido. Son los colores que tienen nombre y uno nunca lo sabe. ¿Verdad? Sí. Un pitch. Solo han salido en un como flash forward que hicieron. Sí. ¿Y qué emoción es la que representa? Son la compasión. Ah, compasión, sí. Es que es algo inútil, me acordaba yo. Entonces... ¿Y la sin pasión? Eso es después. Sí, sí. Con odio. Se la deja ahí. Sin pasión. Pues sí. Entonces, desde el, como el 35 hasta el 42, te están narrando todos esos... diferentes colores. ¿Te introducen esos colores? Obviamente Hal Jordan está involucrado con todos. Llega un momento que hasta se pone un anillo naranja. No, agarra la linterna. Ah, agarra la linterna naranja. Ah, entonces queda con el uniforme naranja y diciendo mío, mío, mío. Igual que las gaviotas. Y lo que decía el Tico Man, que en el final del 42 vienen los guardianes y como ven que no pueden derrotar a la gente naranja, le dice, hagamos otro trato, te vamos a dejar solos. Y aparte eso, pero mira, necesito que me ofrecen para que no los siga chingando. Vaya, quiero algo, les dice la Freeze. Vaya, pues lo que tú quieras. Se cuchichean. Y ya después solo se sale que le dijeron a dónde está el planeta, dónde están los linternas azules, dónde está Gantat. Y llega el fulano porque quiere un anillo azul. Y llega, pero con toda su mara, ¿verdad? No llega él solito. Sino... Versus seis hijos de puta que vienen ahí. Pues. O sea, los guardianes las hicieron, se cagaron en el Gantt. ¿Sí? Otra vez. Sí. Así que después vino el 43, que es el que salió la semana pasada o antepasada, no tiene más de dos semanas, en el cual se dedican. Pero espérate, ¿y de dónde han salido esos colores? O sea, alguien, yo voy a hacer no sé qué, y me voy a una lámpara y... Geoff Johns se lo sacó del Serengeti. Ok, va. Sí, así es. Mira, las zamoranas ya te dije que existían desde hace recachimbo. Sí, lo único es que hubo una historia hace poco donde al final dijeron, no, hemos estado enfocando mal el poder del amor, tenemos que, ¿cómo? Embrace it, ¿cómo? O sea, tenemos que de veras utilizarlo, así que agarran su poder y hacen un anillo. Entonces, pues ya lo vamos a hacer. Sí, porque antes eran las Starsapphire. Eran unas joyas que usaban una joya en la cabeza, que se ponían moradas. Y como vos decís, hacen el anillo y ya tienen el mismo sistema operativo y ya tiene todas las funciones de un anillo. Sí, ahora el sector, no sé qué en puta, todos son el nuevo. Es que eso es open source, creo yo. Debe ser Ubuntu. Y en internet bajas el código. Gantet, sí, o sea, él cuando se separó de los Linternas Verdes, de los Guardianes, porque... ¿Lo echaba? No, mira, los Guardianes licenciaron el kit. Y dijeron, vale, todos los que quieran, aquí está la licencia, pueden... Pero hubo un crack. En... Bueno, la onda es que él se separó y dijo, miren, estas medidas militarísticas contra los de Siniestro, no son apropiadas, entonces él hizo su otra onda y formó su propio poder de okay. De ahí el Siniestro de repente logró dominar él el planeta de los de ¿cómo se llama? De los Quart, ajá, y empezó él a hacer sus anillos, pues. O sea que tiene su origen, pero realmente la tendencia esta de hacer anillos de diferentes colores es bien nuevo. Es reciente. Jeff Jones se lo inventó. Comenzó con los amarillos y lo hizo poco a poco. Eso hay que reconocerle. Y ahora que ya te comienza a hablar de Blackest Night y que te están hablando de libros negros de OA y no sé qué pajas, ahí de repente dicen y hacen un retoque para atrás que hay un verso, un capítulo, un versículo en el cual dice llegará un momento en el universo que todos los sentimientos de los seres vivientes van a coalescer, se van a como a tomar forma o energía, y ese momento ha llegado. Que es, por eso es que están saliendo anillos y linternas de poder de todos lados. Y el anillo negro. Y al final, en el 43, te muestran la creación del primer linterna negra. Uh-huh. ¿Y el anillo café? El churro. Ese es ¿y quién examen es el primero, de ¿y quién es el primer que se pone el anillo negro? Es un fulano que yo no conocía, pero que es un antiguo enemigo de Hal Jordan, que se llama La Mano Negra, Black Hand. Sí, era un villanito que sabía, no sé, por casualidad o sea, como putas. Antes había salido que había inventado un dispositivo que robaba el poder de la anillo verde. Ajá. Entonces... en una de esas como que le cortó la mano el Hal Jordan, se hizo loco y hoy resulta que la mano de él puede absorber fuerza vital o no sé. Entonces, que ahí está. Okay. Mira, hay que pero ya se había hablado de que habían un montón que iban a ser linternas negras, ¿verdad? Que el sí, Superboy Prime es que, mira, Superman hasta en el Superman. ¿De Tierra 2? Hasta en el 43, en este 43, te narran este fulano cómo lo hace en Linterna Negra, porque uh-huh. él está vivo, lo mandan que mata a su familia. Después de eso, le dicen, suicídate, se suicida, el que lo está dominando. Y una vez muerto, entonces ya aparece la guardiana, que los demás guardianes no se han dado cuenta que es la mala, a pesar que tiene la mitad de la cara toda cicatrizada y hecha leña. Como y se llama Mala. Dos caras. ¿Algo así? Sí, algo así. Se llama Scar. I am bad girl. Entonces llega y le vomita, vómito negro, y del vómito aparece un anillo negro que se le va a meter al dedo. Ah. Él le sale un anillo con todo y dedo que se le va a meter. Entonces, ya... Como que es prerequisito que los agentes negros tienen que morirse primero. Entonces ya resucita el fulano como un linterna negra y dice, hey, vamos a seguir buscando a los demás. Y hoy o sea, que murió así como Goku. Va, ya estuvo. Va, el ya. Y de repente te salen como, mencionan como a 25 muertos recientes de la DC que son tentativos a revivir. Sí, ahí mencionan a todo el vergo de héroes que acaban de morir hace poco. Mira, ahí va Aquaman, la Sub-Divni. Aquaman está muerto. Sub-Divni, esa sí no la había visto. Sí, ahí estaban. Está Firestorm. Firestorm. Está Superman Tierra 2. Está Batman. Bruce Wayne. Bruno Díaz. Está Martian Manhunter. Y hasta ahorita solo se me puede ahorita. El Elongated Man, no, creo que lo menciona, sale ahí. No recuerdo. Sí, sale... Pues, no te dice que a todo eso va a revivir, pero son así como él dice, todos estos acaban de morir recientemente. Son candidatos. Salen un recachimbo. ¿Qué menciona el sensei? A Al Pratt, que era el Atom de Golden Age. Ah, okay. Uh-huh. Y a Dr. Light, que no sabía, ¿sí?, que se había muerto. Y también a Maxwell Smart. Oh, God. No, ¿cómo es Lomax? El que le pega a Ted Core, sí, el Maxwell tiro. Maxwell Lord. Maxwell Lord. Lord Max. Lord Max. también al Blue Beetle. Penny Lane. Circo Pirata dice también. El Circo Pirata. El Circo Pirata. All right. Bueno. Así que ahí va. Pero sí vale. O sea, se ve prometedor entonces la serie de Dark Knight. Ah, sí. Yo confío que va a estar muy buena. Mira, vamos a ver. Y fíjate que la premisa es más simple y más directa que lo que se ve en Final Crisis, que fue una fumada. Sí. Aquí es, va, hay una guerra, cabrón, y démonos duro. All right. Vamos a ver, porque te digo, yo empecé a leer algunos de Green Lantern y va bien historias donde yo la había leído, buen arte, no sé qué. Empecé a leer Green Lantern Corps, puta, un arte. Por eso te dije. Ajá, entonces vamos a ver y o sea, es más, también el arte como lo acordate, hace. Lee la serie principal. Aún Green Lantern va a ser secundario. O sea que Core es el que hay que leer ahorita. Black Knight. Está la miniserie Black Knight y Green Lantern. Y Lantern Corps van a contar otra historia, pero de otro punto de vista. Okay. Una parte prominente de la historia tiene que ser. Sí, pero tiene que ser como complementaria y no debería ser necesaria para disfrutar la serie principal. Pero si de veras quieres seguirle bien el jugo a esto, tenés que leer los tres. Es lo que mi recomendación. El problema es que DC ya anunció 6 miniseries paralelas. Ya está Batman Darkest Night, ya está Superman Darkest Night, ya está... Por experiencia. Wonder Woman Darkest Night. Por experiencia no vale la pena seguirlas. Por experiencia... Esa bájenla, porque realmente... ¡No! Realmente... Pidan las prestadas. Final Crisis. Todas las miniseries satélite que habían, ¿sirvieron de algo? Ni siquiera la realmente, historia principal. No. ¿De cuál dijiste? Final Crisis. Final Crisis. Bueno, la de Legión de Tres Mundos te explicó de dónde... Está todavía ahorita. No ha terminado. No ha terminado, imagínate. Bueno. O sea, realmente... No vale la pena. No, hasta ahorita la experiencia es que no vale la pena. All right. Bueno, entonces, la siguiente serie que vamos a catch up es... Ah, Julio iba a hablar de Thor. Bueno, Thor... Ay, de verdad, va a hablar de Thor. Estaba leyendo los últimos. Ya listo el 602. 602 que rescata a Sif. A la invasora Sif. Mira, lo que pasa, lo que pasó en el número 12 de esta serie que está escribiendo Michael Straczynski es de que al fin se realiza el plan de Loki, que era... Y Loki sigue siendo más Zeta. No, ya. Ahorita ya no. Ya pasó a ser un... Ya engordó. Dijo, paréntesis ahí. Ajá. En el 601 dice, vea, ya me hago hombre otra vez, no sé cómo le hace, ya, otra vez, ya. Soplame aquí bien fuerte. Me hago hombre y se fue. No, apretame aquí y ya. Okay. Y se lo esa masa. Hicieron el Heimlich y ¡pam! eso. Pero lo divertido... Solo que era Heimlich y ¡bah! Y en los otros paquines de Dark Reign, donde sale en Dark Avengers y no sé qué otro, aún sale de Masita. Ah, o sea que... Y me da una mala vibra cada vez que veo ese dibujo. Pero bueno, dale. No. Porque la ves Masita y... ¡Ya Loki! Sus sentimientos encontrados. Bueno, Sentí igual como cuando veías a Bugs Bunny disfrazado de mujer. No precisamente. El plan de Loki era revivir al papá de Odín. Oh. Que Odín realmente se revela que era la linterna María Odín. Pero con resfriado. Se revela de que Odín en su momento pues Odín ya te... dejó morir al dejó morir a su papá. O sea, para quedarse él con él. No, sino que lo emboscaron al papá de Odín y él hubiera podido tal vez ayudarlo, pero... Hubiera muerto él también, quizás. Pero mejor no hizo nada. No, fue que la derrota de él fue una le echan un hechizo que lo convierten en hielo y en nieve, uh-huh, y lo deshacen el cuerpo, uh-huh, después. Y su cuerpo en realidad supuestamente quedó disperso en una montaña nevada, y que Odín podría haber regresado a la montaña y con algún tipo de hechizo o algo, un mago reconstruir el cuerpo de su papá, y este volvería a la vida como el señor de Asgard, uh-huh, pero nunca se le ocurrió. No hizo esfuerzo tampoco para averiguar qué podía hacer. Bueno, entonces lo que hace también es de que revela en Asgard que Balder, uno de los amigos de Thor, es también un heredero del trono. Ajá. O sea, que era un hijo ilegítimo de Odín, él nunca había dicho nada. Y por eso era bastardo. Entonces lo hace príncipe del reino. Él es el princeso. El princeso. Entonces, ya después, él logra revivir al papá de Odín, porque, uh-huh, él mismo había sido el que le había echado el hechizo que lo hizo nieve. Había regresado en el tiempo y había hecho eso. Entonces, lo regresa y le tira otro hechizo, pero que lo hace ver que toda la gente y todas las cosas del mundo, uh-huh, nuestro, que fue donde lo revivió, o sea, no fue en la misma montaña donde lo transformó, sino que fue en Nueva York. Que toda la gente se veía como demonios. Entonces, aparte que desorientado, que el mundo futuro, y veía a todos como malos, como enemigos, entonces empezó a destruir todo, pues, y entonces llega Thor, y se pudo, un asgardiano, haciendo relajo, entonces yo lo voy a detener. Se pelea contra él, no sabe quién es realmente, pero sabe que es muy fuerte, y lo logra destruir, lo logra matar. Pero el chavo este, con su poder, le rompe a Mjolnir. El martillo. El martillo, se lo jode. Bueno, entonces ahí dice Loki, ok, tú has matado... Otra vez la misma mierda. A otro asgardiano, uh-huh, no solo a ese, sino que era el antiguo rey. Uh-huh. O sea que vos, exiliado totalmente. O sea, lo hace ver como que fue algo planificado por Thor para quedarse él con el trono. O sea que... Que entonces vos, Thor, exiliado, y vos, Balder, te quedas de rey. Uh-huh. Y la ley se dice, se lo rompió por torpe. Puto, y él tenía el poder de hacer. Dale un toma. Sí, fíjate, Loki tenía el poder de hacer. No, o sea, no fue decisión de él, sino que él manipuló las cosas de tal forma que mire, las leyes dicen esto, ¿eh? ¿Qué pasó? Y Thor no lo discute, dice, ey, uh-huh, se da cuenta, tiene razón, y él dice, ey, yo me voy. Y se va con el martillito roto. Y tú. Bueno, entonces... Tanto así que cuando se convierte en Don Blake, aparte que le duele, uh-huh, un montón, el bastoncito de madera también está roto. Ay. Pero con par de clavitos. Y lo pega con duct tape para poderse transformar otra vez en Thor en este último. Entonces, el Loki empieza como a manipular a Balder y a toda la gente de la población. Pero Balder tampoco es como que sea ingenuo y se deje manipular, uh-huh, sino que él también tiene esos motivos y está así como estrategia y contra estrategia, así contra Loki, pero al final logra Loki de que los asgardianos se muden a una tierra mejor para ellos, uh-huh, o sea que es una tierra montañosa, con nieves y todo, se parece más a Asgard, no están en el desierto como están ahorita, creo que en Arizona o en algún lugar así. Entonces... logra que se muden a esa nueva tierra. Uh-huh. Lástima que la tierra nueva, la que está moviendo, es Latveria, el hogar de Doctor Doom. Uh-huh. Ha hecho un trato con el Doctor Doom y le ha dicho, hey, vamos a tener a toda la población de Asgard viviendo en tu país. O sea que tenés un ejército aquí a tu disposición casi que te va a proteger tus fronteras. Uh-huh. Y Loki empieza, también obtiene lo que él quiere porque... puede de alguna forma empezar a trabajar para ganar poder. Y por otro lado, tienen distraído a Thor porque le revelan a dónde quedó el alma de Lady Sif. ¿Y a ella qué le pasó? ¿Te acuerdas de que todos los asgardianos se habían diseminado, se habían metido, uh-huh, en cuerpos de humanos? Uh-huh. Entonces, Thor había logrado reunirlos casi todos, pero... la única que le quedó fue Sif. Y el cuerpo de Sif era el que estaba ocupando Loki para pasarse por mujer. Yeah. Y el alma de la chava la había logrado meter a una viejita que estaba ya en las últimas, ya estaba por morirse. Entonces le avisan, o sea, él logra que pasar la información a Thor, uh-huh. y de repente Jane Foster ve y está, ella es la doctora que está cuidando a esta chava, y como que ata unos hilos ahí y dice, ¡ey, puta, esta es la uh-huh. la bitch! Esta es la que está buscando Thor. Entonces lo llama y mira, aquí está, y pues, una carrera contra el tiempo para llegar, extraerle el alma antes que se muera la viejita. Uh-huh. Y va donde el Doctor Strange y le dice, mira, tengo que llegar ahí lo más pronto posible, arreglame el martillo. Entonces le hace un hechizo que extrae la fuerza de Odín que le había pasado al morir a Thor. Uh-huh. Y la usa para reparar el martillo. Pero ese poder lo que hace... ¿Y Odín está muerto? Sí, Odín sigue muerto. Uh-huh. Lo que hace ¿Y es... ¿Y cuándo fue que murió? ¡Hijo de puta! ¿Te acordás que te contábamos que hubo una historia en que Thor era el rey de Nueva York? Ajá. O sea, ya eso fue hace como 4 o 5 años. Uh-huh. Ahí está el sensei. Soy el sensei. Sí. Sensei, te escuchamos. ¿Hola? Creo que no cuando le hablamos, nosotros. Deja de hablar. Bueno, pero sí, Odín ya está muerto. Bueno, está muerto, ok, Dan. Bueno, la cosa es que lo que hace el hechizo al final es de que le dice, va, con esto, algún efecto secundario es que te voy a ligar a al martillo. O sea que uh-huh. si te vuelven a romper el martillo, vos te vas a morir, claro. Uh-huh. O sea, no solo... el martillo va a ser un reflejo también de tu condición y viceversa. O sea que también si te hieren, el martillo va a ser más débil. Uh-huh. Bueno, y ahí arregló Straczynski un gran pero que tenía Thor. Un pedo, ajá. Sí. Que desde que murió Odín... Era muy fuerte. La fuerza del amo de Asgard se transmite al heredero. Entonces Thor ya no solo era el rey del rayo, el dios del rayo, sino que era el amo y señor de todos los asgarianos. Y uh-huh. tenía la fuerza del dios más poderoso, el dios creador casi. Uh-huh. Entonces, no se podía enfrentar en batalla, ¿cómo se llama? Igual uh-huh. con cualquier fulano, enemigo de la tierra. Uh-huh. Era demasiado poderoso. Uh-huh. Entonces, con lo que acaban de hacer Straczynski es, le quitó todo ese poder de Odín para reparar el mantillo. Y hoy Thor es otra vez el mismo Thor de antes. La misma fuerza que es... Bueno, es el dios del rayo siempre, pero... Siempre es bien fuerte, pues. Es bien fuerte, pero ya no es excesivamente fuerte. Okay. Y ahorita ahí está. Está bien. Así, pero logró salvar a... Logró salvar a Sif. ¿Y la metió en el cuerpo de...? No, salió ya Sif con su cuerpo. Ah, ok. Y la viejita se murió, pero... ¡La viejita! La dejó morir. Y sí, porque sale el fantasma hablando y yo me acordé de la foto que nos enseñaste. Ah, pues esa va a ser la linterna negra. Oh my God. La que le pasé el café. Y ahí quedó. All right. Así que ahí va la historia. Pero está buena entonces para está seguirla. Bonita, sí, está bonita. Lástima se fue el artista anterior, Oliver Coppel, sí, pero lástima. Ha quedado Marco Durchevic. Que él estuvo con Iron Man hace poco, pero es buen artista, es muy bueno. Bueno, vamos a seguir entonces Thor también. ¿Qué otro recomienda? Capitán América. A ver. Ah, sí. Mira, ya Capitán América llegó al Paquín. ¿Cuál era el 500 o 600? 600. 600. El 600, que era un Paquín gordo, como de 80 páginas. Así de grueso. La mitad era una historia viejita de Jim Lee, que no valía la pena leerse. Y la otra, y la primera parte, era un recordatorio y una recapitulación de todo lo que había sido el Capitán América. Era más algo nostálgico. Y te recordaban rápidamente de que hubo una guerra civil entre los superhéroes, que al final de la guerra civil Steve Rogers se entrega y que cuando lo van a enjuiciar, que entra a los tribunales, lo matan, hay un francotirador que lo hiere, pero que es realmente la Sharon Carter, su amante de muchos años, quien le da 3 plomazos que nadie se da cuenta. Ella no lo hace conscientemente porque estaba bajo los efectos de hipnosis de Cara Roja y del doctor Fausto, creo que es, que se habían infiltrado en S.H.I.E.L.D. En todo este proceso, ella poco a poco descubre que la habían hipnotizado y la habían utilizado, entra en una gran depresión, después la Cara Roja y el Fausto la capturan porque necesitan hacer algo con ella y una máquina creada la con máquina. Tecnología del Dr. Doom, que no explican en su momento de qué se trataba, y después ella descubre la pistola que había estado escondida en uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. involucrados con la que él había disparado a Capitán América, y se da cuenta que no es una pistola normal, que es una pistola también de tecnología de Doctor Doom. Y después de todo ese recordatorio de cosas, el Paquín de Capitán América entra en descanso por 5 meses y comienzan a publicar Capitán América Reborn, Renacimiento, del 1 al 5. Así se tienen que hacer los eventos. Ya publicaron el primero, y en el primero básicamente te explican de dónde salió la magada. Que Cara Roja y el Dr. Fausto no simplemente querían matar a Steve Rogers. Ellos querían, si es posible, humillarlo y torturarlo. Y para hacer eso, en el momento del ataque, cuando está en las escaleras del tribunal, utilizan una máquina que, tratando de interpretar las palabras bien ambiguas que ocupan, hacen una especie de dislocación espacio-temporal, de modo que cae el cuerpo muerto, pero hay una especie de efecto cuántico, que una cosa puede estar en ambos estados, y a él lo dislocan del espacio-tiempo y está como congelado ahí en el limbo. El mismo. Sin embargo, está con la barrita. Entonces, después, por eso necesitan a la agente Carter, que es la agente 13, por cierto, el nombre de espía de ella. Por eso la habían capturado en paquines anteriores. La conectan a una de las máquinas porque necesitan la máquina y el factor constante, que es ella, no explican por qué, para recuperar a Steve Rogers y sacarlo como de ese limbo y traerlo a la realidad de regreso para terminarle a hacer la tortura o lo que querían hacerle. Sin embargo, ella se logra escapar en último momento dañando la máquina y solo mencionan de que, hey, ¿qué has hecho? Hemos perdido al capitán. No lo vamos a recuperar como pensábamos hacerlo. Se nos perdió. Y, capitán. Y lo que al final lograron es una réplica de lo que sucedió en Lost. Con el científico, con el físico. ¿Cómo se llamaba? Con el físico. Con Desmond. No, le pasó a Desmond. Que comienza a viajar en el tiempo. Sorry, spoilers por los de Lost. No, pero este es de hace 2 temporadas. Ah, yo no lo he visto. Que Desmond, cuando la primera vez que hay un viaje en el tiempo, es en el serie, mejor episodio. Que es el de mejor. Lost. Él no viaja corporalmente, sino que su conciencia va a parar a su mismo cuerpo de hace 5 años. Entonces dice, hey, tengo que ir a buscar se va a Cambridge, a la universidad, a buscar al físico, que hoy sí, el nombre se me olvida. Stephen Hawking. Y está saltando. Regresa a la isla al futuro, regresa otra vez al pasado. Y le explica, mira, tenés que buscar algo en el pasado, una constante, algo que te ayude que te ate. Que te ate y te estabilice. Y que al final creo que es la dicha. Y por eso la Sharon Carter le dicen, ella es la constante. Entonces ocupan el mismo concepto. Ah. Ella es la constante y Steve Rogers está saltando en el tiempo, pero su conciencia... Faraday, gracias. No se llama Sharon, pues se llama Constancia. Constantinopla. Y de repente te aparece Steve Rogers luchando en el desembarco de Normandía. El Paquín, por cierto, es dibujado por Brian Hitch, el mismo de Ultimate. Y la utiliza misma escena. El diseño de los Ultimates con el casquito en lugar de máscara. Ese Paquín está buenísimo solo por el arte. Solo por eso es imperdible. Sin embargo, la historia también de nuestro gran amigo Brubaker. Gracias. ¿A dónde nació? No me acuerdo. En Europa. No me acuerdo. Me da pena decirlo, pero... Americano. Y de repente aparecen escenas cuando él está luchando con nazis y está Bucky con él. De repente aparece cuando está acompañando a su madre en el lecho de muerte. Y no se sabe qué va a pasar en los siguientes 4. Lo más seguro es que... Bueno, no se sabe. Yo supongo que con Sharon Carter van a lograr algo para rescatarlo y que regrese al mundo presente. Bueno, ¿te acuerdas que ella se zafó del poder de Dr. Fausto? Y logró recordar que el arma que ocupó para darle los plomazos a Steve Rogers no era normal. Entonces uh-huh. ahorita fue a buscar ayuda de Hank Pym y de otros de los Vengadores para ver dónde estaba el Steve Rogers, realmente. Uh-huh. Sí, sí. Le llevó el arma, decir, ¿verdad? Le llevó y él, y este Hank Pym es el que le dice, hey, mira, esta es tecnología latveriana. Está bien interesante. No, a mí me entra la duda de qué va a pasar con el actual Capitán América. Porque han desarrollado durante tanto tiempo a Bucky como Capitán América que pues se irá a decidir Marvel a tener dos Capitán América simultáneamente en dos, como hay tres equipos de Avengers actualmente. Pueden decidir crear Sargento América, un nuevo organización que sustituya a Hammer y a S.H.I.E.L.D. y tal vez ponen a Steve Rogers al mando de ella o a Bucky, posiblemente. O a Tony Stark. Otro punto interesante es que cuando termine la miniserie en 5 meses va a coincidir con el final de Dark Reign. Entonces, ajá, se ve que ya vas como... Es el capitán solo a darle una trompada a Osborn, está hasta en la sopa, el hijo de puta. Ese hijo de puta ya no lo puedo ver en pintura. Que solo ahí se ve. ¿Seguimos con Amazing Spider-Man o con...? Mira, para no decir que solo hablamos de DC y Marvel, quería hablar un poco de Irredeemible. Dale. Este es de Estudio Boom. Cataplum. Cataflán. Este es se acabó. Escrita por Mark Waid, que es el editor en jefe de Estudio Boom. No sé cómo consiguió aprobación para esa serie. Esta serie realmente es sobre un tipo Superman. Así tiene que saber mucho de la DC para apreciarla. Está bastante basado en los cómics mainstream. Se trata de un superhéroe que se llama el Plutoniano, de Plutonian. Ajá. Él es cabal, un tipo Superman con visión de calor, super fuerte, invulnerable. Ajá. El chamaco era un tío simpático más no poder, lo veían así como a Superman, pues que este es totalmente moralmente correcto y todo lo demás. Pero de repente se pela y empieza a matar así un montón de gente, su ciudad natal la hace pedazos, solo deja viviendo ahí a pocos refugiados, ha matado a varios de sus compañeros, hay un tipo Batman ahí, que se llama The Hornet, que solo sale en las primeras 4 o 5 páginas del primer paquín, porque lo primero que se ve que hace el Plutonian es que llega a la casa de él, mata a su familia, incluyendo a sus dos hijas, bueno, un bebé y una hija chiquita, la esposa, y lo incinera con la visión de calor. Eso es... de ahí... Se ve que a su sidekick, otro superhéroe, le hace una lobotomía y lo deja bien hecho mierda. Y así está matando sistemáticamente a varios héroes. Entonces, la historia se desarrolla con varios saltos en el tiempo. O sea, se ve cosas que están pasando ahorita. Y de repente eso que los superhéroes sobrevivientes están tratando de saber, de averiguar más sobre la vida del Plutoniano. Porque él... eso que eran compañeros de equipo de él y lo conocían y todo, pero no lo conocían realmente, que cuál era su vida social, cuál era su identidad secreta. Desde que declararon a Plutón planeta enano, se enloqueció de seguro. Sí, sí. No puede ser. Bueno, entonces, eso están tratando de averiguar, por eso van a entrevistar al cadáver de su sidekick. Van a ver a la exnovia de él, que era tipo la Luisa Lane, de esa época, perdón, de este universo. ¿Quién más? También hacía a villanos antiguos de él, tratan de averiguar formas tal vez de detenerlo. Y en lo que están tratando de averiguar, eso te cuentan capítulos de la vida anterior, cuando todavía era héroe este chamaco, y cosas que tal vez pudieron haber contribuido a enloquecerlo. Entonces, vos ves de que el tipo como que empieza a desarrollar un odio por la humanidad, como diciendo, uy, estoy salvando y trabajando por salvar a esta gente y no vale la pena, pues. O sea, no se ve que de veras mejoren, que sean buenos. Tipo esta chava, la Luisa Lane, no me acuerdo cómo se llama la dicha, pero eso que él trabajaba en una estación de radio. Uh-huh. Y eso que él era un técnico así todo nerdito. Esa era su identidad secreta. Yeah. Tratando de enamorar a la chava, pero la chava no le hacía caso, pero se enamora de Plutonian. Entonces el mismo triángulo amoroso es Clark Kent. Yeah. Entonces, y en eso que viene y le revela la identidad. No, yo soy el fulanito. Lo primero que hace es sale al cuarto de grabación. ¡Fulanito es el Plutonian! No. Pero así, entre friqueada y qué noticia, bueno. Yeah. Entonces, eso es parte del enojo que tiene él, pues. Se le ve haciendo cosas bien, bien malditas, pues. Ponerle que una de esas sale que va a las Naciones Unidas. Están varios países diciendo, puta, o sea, si no hacemos algo contra este, los va a matar a todos. Y varios países diciendo, no, mire, queremos proponer a darle ciudadanía a de Plutonian y que sea el presidente de nuestra nación. Yeah. Que sea el rey, o sea, como diciendo, bueno, no lo puedo vencer, pues, pero únete. Sí. Y viene uno de los que dice eso es el de Singapur. Y le dice, llega de Plutonian así al medio de la reunión y la mara así en pánico, pero le dice, no, sigan hablando. Vos, de Singapur, decime, ¿por qué quieres que yo me una a ustedes? Y la onda es que... Le dice, ¿qué es lo que le...? Ya no me acuerdo. Pero le dice algo así como que, no, es que te admiramos tanto, una onda así, ¿verdad? Mm. Pero el otro le oye el corazón y... te está mintiendo, me está dando paja. Se va a Singapur y mata a toda la gente en Kuala Lumpur, como se llama en la capital. Y de ahí otra onda... Singapur no es Malasia. ¿Mm? No sé cuál es la capital de Singapur. Bueno, la onda es que... Así como se va desarrollando la serie, pues es un misterio. O sea, parte del atractivo es esclarecer este misterio de qué es lo que lo hizo malo. Hasta ahorita no se ha visto como un punto crítico, sino que es como un desgaste a través del tiempo. Cositas que lo han ido deteriorando su fe en la humanidad y que lo han estado haciendo malo. Pues entonces, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Está bastante buena, recomendado. ¿El arte cómo está? Está bien, está tranquilo. No sé si te acordás de Liga de la Justicia Year One, si lo leíste. No, bueno. Pero es un arte así, tranquilo, no es la gran cosa, pero es bastante bueno. Buenísimo. Tenemos 8 minutos nada más. ¿Alcanzas para decir uno más? Spider-Man, muy, muy brevemente. Lo interesante es que acaban de publicar, el más reciente es el 598. Ajá. Es interesante porque nos estamos acercando al 600, un número de aniversario. Va a ser gordito también, el Spider-Man. Han prometido que va a aparecer otra vez Mary Watson, la Mary Jane, en forma regular. Regresa a vivir a Nueva York. Van a salir nuevos villanos, retornos de viejos villanos conocidos. Han anunciado también que Ben Reilly va a aparecer nuevamente. Ben Reilly. Sí, el que era el Scarlet Spider, uh-huh, de alguna forma. El Scarlet aquí. Johansson. Y para llegar a ese, primero tienen que terminar con el story arc, la historia que están narrando ahorita, que es el hijo americano, American Son. Una historia de 5 páginas que termina el 599, que sale mañana, si no me equivoco. Que se trata como Norman Osborn trata de convencer a su hijo, Oscar, el amigo de Peter. No es Harry. Harry, ay, gracias. Oscar Osborn. Oscar Osborn, quien sea. Ah, ese es un chero mío, gracias. Ahí le dice a Harry que vaya a trabajar con él como parte de los Avengers. Él se niega hasta que se da cuenta que su antigua novia, que se había convertido en villana, que se transformaba en Menas, utilizando el suero de Goblin. ¡En nenas! Está embarazada. Y esperando su hijo. A pesar que le había mandado a volar. Y a pesar que estaban comprometidos. Cuando se dio cuenta que era villana. Le dijo que ya no, ¿verdad? Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, cuando se da cuenta que está embarazada. Le dice al papá, al tata. Mira, sí. Voy a trabajar con vos. Como una forma de... Desde adentro de los Avengers y adentro de la organización del papá, buscar el antídoto del suero de Green Goblin para curarla a ella y al bebé que tiene en el vientre. En todo eso, Peter trata de ayudar a su amigo, no sabe por qué, aceptado, porque Harry no cuenta nada de todo esto. Entonces infiltra a los Avengers disfrazándose de Venom. Gracias a un traje que le presta el señor Fantástico, y porque sacan de combate a Venom en una de esas, posa como Venom dentro del edificio, dentro de los Avengers, y está despiando. ¿No necesitaba solo hacerse un traje negro? No, porque se tiene que deformar la cara, la cabeza, sacar lengua y todo eso. Eventualmente lo descubren, lucha contra el Wolverine de los Avengers, un par de luchas interesantes. Llega al punto en que Harry lo puede salvar y ayudar y se lo entrega al Tata, lo traiciona, para que él, como Harry, pueda ganar la confianza del papá. Le hacen una tortura de un paquín completo, que ya hacía falta ver otra vez al Spider-Man tan maltratado. Dicho mierda. Para que al final, finalmente, y es donde se ha quedado en este momento, el Tata le dijo: mira, yo quería que vinieras a trabajar con nosotros porque vas a ser el nuevo Iron Man. Le ha hecho un traje especial para que sea el de Harry. Tiene nueva tecnología que le ha agregado a los trajes de Iron Man. Él va a ser The American Son. Quiere que sea como el ídolo que le hace falta a Estados Unidos y que no puede identificarse con ninguno de los miembros actuales de los Avengers. Y que si no da resultado, está dispuesto a que lo maten. Entonces va a tener un mártir a su favor, a pesar que es su hijo. Y en una de esas revela diciendo, porque mira, pero si es tu hijo el que va a morir, no va a ser el único que tengo. Y en ese momento te dicen que el bebé que está esperando, la Menace, no es de Harry, sino que es de Norman. Puta, le hizo lo mismo que Spider-Man. Sí, con la Mary, con la Gwen Stacy. Entonces ya Harry se da cuenta y el paquín que viene es él como desenlace. Pero se da cuenta porque él logra conseguir el antídoto para el suero. Ah, sí, lo logra. Y ya se lo va a inyectar a la chava y le dijo. Y la chava le dice, ¿y sabes qué? Mejor no. Yo quiero seguir así y yo les estaba actuando a favor de tu tata. Yo no te quiero, que no sé qué. Y lo manda a volar. O sea, es el paquín de yuca, esa revelación. Y hoy se va a arreglar todo eso en el que viene. Y después para el número 600, para que estén listos. Yeah. Rápidamente, un minuto, contalo. Este miércoles se publicó el primero de Paquines Miercoleros de la DC Comics. 15 historias en un solo paquín, cada historia de una página. La historia no es completa, sino que es, hace de caso que estás leyendo un cómic de domingo. A colores, grande, bastantes cuadritos, unos 15, 16 cuadritos en la página. Y en un periodo de 12 semanas te lo van a publicar semanalmente y te van a contar una historia completa. Las historias, las mejores que leí, que me parecieron, es la de Batman, con el equipo de 100 Bullets, la de 100 balas de Aracelo y Rizzo. Por cierto, el amigo Rizzo de Argentina. Nuestro amigo. Yeah. El arte muy bueno, la historia súper interesante, a pesar que en una página la desarrollan muy bien. Nunca había leído tampoco una historia yo de Kamandi, el último chico en la Tierra. También en una paginita te narran que Kamandi es un adolescente en una tierra posapocalíptica, que es el único humano que está vivo. Y lo que te presentan ahí con arte muy bueno, la historia promete. El de Superman, el arte creo que es de los mejores. Sin embargo, te cuentan muy poco. Y está en duda. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Podría ir en cualquier dirección. Deadman, el arte no es tan bueno. Y te cuentan mucho del origen de él, porque es un personaje que no es muy conocido ni muy popular. Igual pasa con el de Green Lantern. Te lo ubican como en la época de los años 50. Hal Jordan sería el personaje, pero no te cuentan casi nada de la historia, solo te hacen como introducción de los personajes que están alrededor de Jordan. Metamorfo suena muy cómico. Los Teen Titans ocupan más de la mitad de la página en introducir y explicar quién es el equipo actual. Desperdicio de espacio. El arte no me gustó del Adam Strange. Malo el arte. Pero vamos a esperar. Te da la impresión que es un Roldan el Temerario, Flash Gordon de los años 70. Uy. solo que a colores. El de la superchica se ve como cómico, algo más dirigido a niños, pues, bien caricaturesco el arte. Metal Man también te parece, apunta a ser un poquito más cómico. Y este está escrito, fíjate, que por Dan Didio. Vamos a ver qué tal, qué tan bien escribe él. El de Wonder Woman te está contando una historia previo a que las Amazonas la manden al mundo de los mortales. Ella parece adolescente y el arte recuerda mucho al de Prometea. ¿No será el mismo artista? No, creo que no. El de Flash Gordon te cuenta muy poco. Uno de los más interesantes es el de Demon haciendo una pareja con Catwoman. Catwoman como que tiene interés de robar algo del castillo donde vive el personaje. ¿Cómo se llama el de Demon? Es Etrigan. Etrigan, pero en su... Jason Blood. Ese, Jason Blood. Como que quiere robar algo de eso. Hasta el momento Etrigan no sale, solo sale Jason Blood. El arte es muy bueno, bien detallado. Y Hawkman, que también está en veremos. Comienza bien interesante. Wow. Bueno. Lo recomiendo, síganlo. Solo son 12 semanas. Estar bueno. All right. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos en vivo a través de SB Medios Live. A los que están conectados también en el IRC, saludos a AZ Brawl, Davicius, Goblin, Indalecio, Josafat, Conchan, Manuel, tenemos al Sensei también ahí, a Necron y a Rofe. Así que dice Rofe, pregunta que ¿dónde puedo conseguir esos cómics? Pues hay muchos lugares para... En tu tienda de cómics más cercana. Exactamente. Sí. Puede buscar en Amazon. 800... Si no, podemos ponerlos en Amazon también. Hay 1, en Amazon, ¿no? 800... No, fíjate que en Amazon solo son las recopilaciones. Hasta que termine, no, entonces. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el número? 1-800-800 Comic Shop. O DCB. ¿DCB? Comic Locator, algo Comic así. Comic Locator, sí. Comic Locator, buenísimo. O DCB. Si no, en la tienda de Dritoman, yo se lo envío. DCBS. Mándame los dólares. Y si no, mándame un email, Roque, y ahí te mando yo un par de enlaces. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharemos al Sensei decir... Yo soy el Sensei, dice yo soy el Sensei, no un robot solenoide. Así es. Yeah. Y con eso, señoras y señores, nos despedimos. Vamos a poner una cancioncita hoy. Por cierto, revivió el Pingüinix Music Podcast la semana pasada. Y la canción que más me gustó de ese episodio es la que vamos, con la que vamos a cerrar este episodio de Comiquicos. Aquí están nuestros amigos de Blue Juice con la canción Broken Leg. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Solo yo, malditos. No lo dejas hacer, porque... ¿Y la música, pues? Ey, Kuala Lumpur es la capital de Malasia. Sí. Yeah! ¿Qué estás viendo ahí en Wikipedia, Julio? Ah, es que la capital de Singapur es Singapur. Mm, yo ¿Y pensaba de Australia? Ah, esa es.